pienses. Sentilo. 102.9. Onda Vox. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, muy buenos días. Hermoso día, lástima el frío. Buen día, Damián. Ven, llegamos acá, pero hoy es feo, hoy me traje un cuellito, ¿qué sería un cuellito? No sé cómo se llaman, los cuellitos estos que usamos para andar en bici. Bueno, un cuellito, un cuello, y me traje los guantes. Sí, me traje los guantecitos, venía manejando con eso. Mucho frío, la verdad, mucho frío. Ahí tengo un par de amigos que subieron en el grupo que el auto que está a la intemperie, escarchado, mal. Así que, nada, bueno. Bueno, gente, mucho frío, realmente mucho frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos actualmente en 6 grados una décima. La humedad del 64%, la presión es de 1032,5 hectopascales. Los vientos son del sudoeste a 3 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros. El cielo está despejado. La mínima para el día de hoy se había pronosticado en 2 grados. Por suerte ya la hemos superado. La máxima dice que va a estar en 13 grados. El tiempo por la mañana va a estar despejado, igual que a la tarde. Y por la noche algo nublado. La probabilidad de precipitaciones para el día son de 0%. La temperatura, bueno, por la mañana en un pico de 0, a la tarde su máxima en 13 grados y a la noche 7 grados. O sea, mucho frío, gente, así que está para quedarse en casa. Los vientos van a ser, van a estar siempre iguales, entre 7 y 12 grados durante todo el día. La dirección del viento a la mañana va a ser del suroeste, a la tarde y noche del noroeste. Así que bueno, gente, ya empezamos el frío, arrancamos el frío con todo, nos llegó el invierno, si bien era a partir del 20 ya nos llegó, esto es invierno, así que bueno, estaba nevando, estaba mirando que nevó en Tafí, Tafí era del Valle, estaba leyendo, estaba mirando recién en la tele, bueno. Algo así. Bueno, como siempre, gente, ya saben, les vamos a leer Crónica e Infobae, empezando por Infobae, y empiezo siempre por el tema del dólar. El dólar libre dice que está a 484 pesos, el blue, el contado con liquidación 495,68, el riesgo país cayó un 10% a 2.345, y el dólar oficial subió, ¿sí?, 255 pesos. El gobierno siguió devaluando. Bueno, gente, como saben, vamos a leerles Infobae. Así que a todos aquellos que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Y dice lo siguiente: tras la convención, la UCR apura negociaciones con el PRO para el cierre de listas. Nombres y lugares empuja. Los radicales moderados mostraron a Valdés como un aliado y calificaron de golpe duro el resultado electoral de Cornejo en La Paso de Mendoza. Mientras tanto, trabajan en la provincia de Buenos Aires para cerrar un acuerdo que les permita ganar en la interna de Juntos por el Cambio. Conmoción en Chaco. Y se excluyeron de Las Paso a 4 aliados de Capitanich detenidos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Hay que seguir investigando eso, Maradona lo llevó a Boca, fue campeón con Independiente y hoy trabaja como encargado en un edificio. ¿Quién es? Uno pelado. Ahora lo vamos a leer. Paro de colectivos. La UTA levantó la medida de fuerza en el AMBA, pero afecta a parte del interior del país. ¿Por qué no hicieron el paro acá? Y en el interior del país siguen. Los del sindicato, muchachos, vamos, no extorsionen. Las negociaciones contrarreloj en el frente de todos a 48 horas del cierre de alianzas. Lista de unidad a paso, o paso. Bueno, la familia que sobrevivió al hundimiento de su velero en una balsa cazando tortugas y bebiendo su sangre. No. El último mensaje de Cecilia, la nuera de una de un polémico piquetero de Chaco que está desaparecida. ¿Qué dice acá? Tomaba 3 litros de gaseosa por día. Nicola Jokić, la estrella que llevó a Denver a su primer anillo de NBA. 3 litros de gaseosa por día. ¡Qué animal! El desesperado pedido elegante a su abogado desde su detención en la DDI de Quilmes. Y el pibe ahora quiere. Y tiene miedo, capaz, pobrecito. Habla un sobreviviente al crimen de Lucas González. Los policías se acercaban a decirme negro de mierda. ¿Qué tal? No sé de qué caso es. ¿Quién era el sicario preferido de Escobar? Su apodo inspiró en un personaje de Andrea Urboca. Bueno. Mbappé habló en medio de los rumores de su salida del Paris Saint-Germain y explicó por qué mandó la carta a la directiva. Ahora le pusieron una cláusula. Estaban mirando anoche, no sé si será así. Que a 6 meses antes ellos pueden venderlo. O sea, en enero podrían empezar a venderlo. Le hicieron firmar esa cláusula, ya que, para que no quede libre, si no los tipos pierden toda la guita que pagaron. Claro, así que lo van a vender. Ahora, ¿quién lo va a comprar faltando 6 meses sabiendo que se queda sin coso, sin contrato? Y el Real Madrid, el único. ¿Cuánto querés, pibe? ¿Tanto? Toma, pum, tráeme el pibe. El Chelsea. No, pero aparte con la salida de Ibrahimovic, ese Abramovich, está en el horno. ¿Quién otro puede comprarlo? Que tenga algún jefe árabe. Manchester City. ¿Quién más? Bueno, Barcelona no podría. No invierte mucho en jugadores. Bueno, Moldaski lloró al recordar a su madre. Me hace mucha falta todos los días. Obvio. ¿Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires? Mucho. No dice. River goleó 4-1 a Banfield y estiró diferencias en la cima de la liga profesional. Jugó bien, no lo vi al partido. ¿Sí? Pero Banfield, claro, jugó contra Banfield. Banfield lo pasó por arriba, River. ¿Sí? Bueno, pero Banfield no está en su mejor momento. Bueno, tiene sus cosas. El llanto de un bebé fue clave para encontrar a los niños perdidos en Colombia. A veces parece algo tonto, ¿no? Pero en los viejos rescatistas y todo ese tipo de cosas, cuando te daban las charlas para el campo, para la instrucción, a veces para ese tipo de cosas, se pedía que llevaran silbato. Qué estupidez, ¿no? Pero es tan importante el silbato que en el campo, ya saben, si van a pasear a las sierras, alguna cosa de esa, deberían llevar un silbato, gente. No digo una bengala, porque uno no va preparado, a veces uno va a caminar, pero cuando se va a adentrar a algún lugar, deberían llevar, tendrían que ser un poquitito más prudentes. Bueno, los Denver Nuggets le ganaron la final a Miami y se consagraron campeones de la NBA por primera vez. ¿Te gusta el básquet? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Con Los Ángeles Lakers y Boston Celtics en la cima, así quedó la tabla histórica de títulos en la NBA. Los Ángeles Lakers con Jordan, ¿no? Jordan era de ahí, de Los Ángeles. No. De Chicago Bulls. De Jordan era Magic Johnson. De Los Ángeles Lakers. Y Shaquille O'Neal. Ah, mira vos. Estados Unidos autorizó la venta sin receta médica de un gel tópico para la disfunción eréctil. Ah, mira, interesante, ¿eh? Interesante. Untarse. Claro, recruce la interna. Morales le pidió a Bullrich bajar un cambio y la candidata le respondió: Pato Bullrich, Patricia Bullrich, si va a Las PASO con la reta le gana. Sí. Sí, sí, sí, sí, yo creo que sí. La reta es... Eso es chiste también, dice, no quiero ir porque la reta es... Porque la reta, la reta. O sea, no sé si entendieron. La reserva ya cae en 650 millones de dólares en un junio atípico y los inversores se dolarizan. La lista de Borges, los 75 libros que para el máximo escritor argentino no podían faltar en la biblioteca. Yo tengo todos los de él. O sea, ¿y sabes qué? No me gusta. No me gusta Borges. Mirá que los he leído. Veo y Casares, tengo las colecciones completas de todos, creo, y... Un asqueroso... Bueno, esto ya lo hemos leído. Más revelaciones del crimen, una carta maldita y el crimen impune de una mujer. Y ahí la foto un militar. Todo por Tata Joffre. Tata Joffre es uno de los tipos que más conoce de la interna de los archivos internos de la CIDE. Los archivos secretos del Estado, no de la CIDE. Tata... Joffre es uno de los tipos que más sabe de inteligencia en el país y que ha leído los archivos más importantes del país por orden de Menem para conocer la verdad de todas las causas. Así que sería lindo que un día pueda contar muchas cosas. El peronismo rearma el frente electoral, duda sobre las reglas del juego y la chance de un nuevo nombre. Bueno, a ver, ¿qué teníamos? Me mandaste unos mensajitos a mí. A ver si es así, me está sonando el teléfono como loco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá Eduardo. Me pusieron la prótesis en la rodilla, no sé qué cosa. En las cosas, Eduardo. Lo vi. Dice Mario, en las próximas horas seguramente liberan a Elegante. Lee eso que es noticia de último momento y mucho, muy importante, me pone. Ah, ¿a quién le importa la vida Elegante? A nadie, Edu, me extraña. ¿A quién le importa la vida de ese tipo? Buen día, Mario, feliz martes 13. Hoy es martes 13, es verdad. ¿Quién es? ¿No me pusiste quién es? Pablo. Grande Pablo, buen día. ¿Qué sería, Jetta o Mala? No sé por qué. Martes 13 sería... Sí, mala suerte, ¿no? Para vos mala suerte levantarte temprano. Todos los días. O sea que yo soy mala suerte para vos. Tengo que levantar temprano. ¡Ah! Bueno, dice... Te pido para la tercera hora 1 de 1968. Cuando un hombre ama a una mujer. Percy Sledge. Cuando un hombre ama a una mujer. Muy bueno, muy bueno. ¿Todos estos mensajes son de Pablo? El de abajo no. Saludos para el team. ¿Qué dice? Amfrelfi. Amdrelfi. Que nos están escuchando desde Ecuador. Muy bien, saludos a todos ellos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, nada. Gente, tenemos que ir a los temas. Vamos a empezar con la música. Vamos a empezar con la música. Hoy volvemos a la temática original de pasar la música en español en la primera hora, porque me la han reclamado. Pero así nomás, igual. Pero no, dice que es muy divertido. Las canta, dice, me agarran el autobús. No, está bien. Son temáticas, depende cómo caen. Hay días que pueden caer un poco más alegres que otros. Pero bueno, gente, volvemos a la temática. Volvemos al español en la primera hora y en la segunda hora internacional. Recuerden que la tercera hora la van a programar ustedes, como acaba de hacer Pablo, ya programando su tema. Es el primer pedido que entra. El mensaje lo deben enviar al 1164 00 7047. 1164 00 7047. Recuerden entrar en nuestras redes. Estamos en Instagram como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Me quedó sonando el pedido de Cristian, era que había pedido el sorteo, que ayer nos reclamaba. Pablo, algo vamos a inventar para el Día del Padre. Algo vamos a inventar, quédate tranquilo. Gente, arrancamos con la música de esta manera. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Seguimos ahora con Crónica. Vamos a hablarles un poquitito de Crónica. Para de colectivos hay servicios en el AMBA y huelga en el interior. Sí, primicia, hice imágenes exclusivas. Raid delictivo de motochorros. En un minuto atacaron a dos vecinos en una cuadra y robaron un celular y una moto. No dice dónde. Bueno, dice escándalo total. La drástica decisión del Paris Saint-Germain con Mbappé tras la escandalosa carta. ¿Qué manda una carta diciéndole que me voy? Chau. La pavada. No sé quién es, pero tiene un muy mona. Unos labios todo hecho, todo con problemas de... ¿Cómo es que es esto? Esta es Romina Urring. Ah... Sí, sí, bueno, tiene que ser de ahí. Complejo de inferioridad tiene, mira, todo operada. Así que, de Gran Hermano, seguro. Dolor, murió Rubén Moya, la voz de Morgan Freeman y He-Man. Oh. Bueno, dice: conmoción, se mató Treat Williams, protagonista de High End Series, Everwood. Ah, mira el actor, cómo se mató. Imágenes exclusivas del Rey Delictivo de Motochorro. Bueno, minuto a minuto. Está bien, bueno. Atención. Anmat prohibió un conocido chocolate por considerarlo peligroso para el consumo. ¿Qué chocolate es? Tecnotip, nuevo truco de WhatsApp. Así podés tener tres cuentas distintas de celular. ¿Para qué querés tres cuentas? ¿Para gatear? ¿Para...? Déjense joder. No pueden con una vida, quieren varias. Lo que hacen es estas estupideces. Bueno, llegó el momento de las publicidades de Crónica. AdMat prohibió un conocido chocolate por considerarlo peligroso por el consumo. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que eso significa AdMat, confirmó que el producto es ilegal y que puede traer efectos adversos a aquellas personas que tengan celiaquía o alergias. Dice AdMat. Bueno, prohibió la comercialización en todo el territorio argentino y plataformas de venta en línea de una marca de chocolate con maní al tratarse de un producto ilegal por no presentar correctamente la información necesaria en su etiqueta, tal como los efectos adversos que podrían tener ciertas personas celíacas o alérgicas. A través de la disposición tal publicada en el boletín oficial de este martes, el organismo descentralizado informó que la medida surgió de una auditoría llevada a cabo por la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Florentino Ameghino de la Provincia de Buenos Aires. No han puesto la cometa y se vino el quilombo. Tras una verificación de los rótulos de los productos por parte de DIPA, se determinó que tanto el certificado de habilitación municipal tal del establecimiento mencionado pertenece a la razón social que no cuenta con autorización para elaborar alimentos libres de gluten. A ver qué marca es. ¿Es así que DIPA tenga consumido este producto? Ok. Quiero saber la marca. A ver, gente. Late Chocolate, dice acá. Se destaca determinar la prohibición de fraccionamiento, comercialización. Maní, sin tag, contenido. Estoy leyendo rápido para que... para saber la marca. No dice la marca. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cómo no me pones la marca? No me pone la marca. No ponen la marca. Vos date cuenta que habrá sido que no pagaron la coima. No ponen la marca. Un comercio donde detectó la comercialización de la barra de chocolate con maní, sabor chocolate con maní, libre de gluten, sin TAC, contenido neto 75 gramos. No dice la marca. Ok. ¿Y por qué no nombran? ¿Qué somos, Mandrake? ¿Nosotros qué marca es la que no tenemos que comer? Late Chocolate. Acá está. Prohíbe la venta y la tenencia de productos de todos, de los productos rotulados con la marca Late. Late con L-A-T-E. Late Chocolate. ¿Y con lo, quién lo conoce? Late Chocolate. No sé cuál es. Bueno, ahí sale. La marca Late Chocolate no la deben consumir, gente. Quieren decir eso. Bueno, volvemos a los títulos. A ver, Día Nacional del Escritor. ¿Por qué se celebra el 13 de junio? Muy bien. Bueno, asistencia. Desempleados cobran 40.000 pesos en ANSES desde el 26 de junio. Imperdible. Santi Maratea dará una conferencia de prensa para aclarar irregularidades denunciadas sobre la colecta para Independiente. ¿Qué pasó ahora? ¿No estás en el tema? ¿No estás en la pomada con esto? Series. Netflix reveló los primeros detalles de la serie de Gustavo Cerati. Nombre, duración y contenido. Muy bien. Numismática. Mirá tu billetera. No, no sé qué es esto. Asesinó, sería brutalmente, a su expareja. Conmoción en Salta. Mató de 36 puñaladas a su expareja y se suicidó. Pidieron la captura internacional de dos sospechosos. Crimen del empresario. Pidieron la captura internacional de dos sospechosos. Bueno, no dice nada ahí. Dice Argentina bajo cero. La ola de frío afecta a todo el país. Crónica, robo en LAM. Morena Real se defendió de las acusaciones. Qué impresentable que es esta piba, ¿eh? Por favor. Y le da de comer a... Bueno, ¿qué dice acá? Viral. Compró un perrito de una raza dudosa y cuando creció descubrió algo inesperado que se viralizó. ¿Qué era? ¿Un lobo? Tiene pinta de lobito. Parece un lobo. Vos decís, preparó agua... Nah, agua vegana. Vos decís, dice el título, ¿eh? Vos decís, preparó agua vegana y la destrozaron en TikTok. Lo único que hizo bien. ¿Qué fue? Ese es un idiota. ¿Te das cuenta de estas pibas? Agua vegana. No tiene... Furor. Se volvió viral por su particular forma de hacer panchos. Esto es oro, dice. Otro, ¿no? Otro. Seguimos con otro. Lluvia de aplausos. Furor por el imitador de Shakira que hizo estallar a los usuarios en TikTok con bailecito incluido. Nada, alguna de estas tenemos que leer. Vamos a leer lo de los perritos, me parece interesante. Pero, Damián, antes de leerles esto de crónica, vamos a leer lo del perrito, a ver qué era. Vamos a ir unos temas y al regreso les leemos los momentos divertidos de crónica. Flores que florecen. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Hola Mario, ¿cómo le va? Está pasando muy linda música. Eduardo está conmigo escuchando. En cualquier momento lo he hecho. No quiere ir a trabajar, ¿eh? Tiene frío. Qué grande, Besti. Buen día. ¿Cómo que no quiere ir a trabajar el nene? Viva Perón, ¿eh? ¿Qué se le hizo? ¿Se le transformó? Qué personaje. ¿Cómo que no quieres ir a trabajar, Eduardo? Hay que hacer patria. Vamos, Eduardo. Bueno, gente, gracias Betty. Gracias por estar allí del otro lado. Y bueno. Está bien. Hace frío, hace mucho frío. Bueno, gente, a ver. Le voy a leer lo que le había dicho. Tengo 2 minutos nomás. De lo que había dicho, de la que compró un perrito de una raza dudosa y cuando creció descubrió algo inesperado que se viralizó. Una mujer compartió en TikTok una extraña situación que le ocurrió luego de comprarse una mascota durante un viaje. La TikToker, dice acá, reveló que fue engañada por el vendedor y descubrió la verdad con el tiempo. Mirá el video, hermoso, ¿eh? Los usuarios, estamos en crónica, ¿eh? Seguimos en crónica, así que ya saben, si quieren ver la nota, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Dice, los usuarios en las redes sociales suelen comprar diversas malas experiencias o aquellas insólitas que le pasan en su cotidianidad. Incluso lo hace para denunciar algo. En este caso, una mujer reveló que compró un perro en la frontera entre México y Estados Unidos, pensando que era de la raza Pomerania. ¿Cuál es ese? ¿Como el siberiano? ¿Ah, sí? Ah, mira, porque parece una especie de siberiano chiquitito acá. No está la foto de grande. ¿Ah, sí? Ah, mira vos, de juguete. Bueno, en la frontera creció Pomerania, pero cuando creció se dio cuenta que había sido engañada. Dice, la encargada de compartir esta anécdota es la usuaria de TikTok, @isafable. A ver. Ah, bueno, nada que ver acá en la foto. Eso es Pomerania. No, bueno, nada que ver en la foto. La TikToker es @isa con doble S, Isa. Isafab Life sería. Isafab Life. Bien. Quien hizo, bueno, una publicación en la cual contó que hace unos meses atrás, mientras se encontraba en la frontera entre México y Estados Unidos, decidió comprar un cachorrito para que sea su mascota. ¿Sí? Al principio, la muchacha estaba muy feliz porque pensaba que había comprado un cachorro de la raza pomeriana. Sin embargo, fueron pasando los meses y el animal tuvo un extraño crecimiento, claro, el cual sorprendió a la dueña. Pobrecito, es un siberiano, este no es pomeriano. Claro, la cara de siberiano, aparte tiene la flor de Lía acá, no siberian husky, siberiano, viste, son los dos, son diferentes. Bueno, pobrecito, es hermoso. En un video compartido por la propia usuaria en la red social china se puede ver la evolución del can con el paso de los meses. No puedo creer que me mintieron y me prometieron que era una pomeriana. Pero a ver, se nota que no es pomeriana. Después míralo. Acá se nota que no es una pomeriana. Se nota que es un yo tuve un Siberian Husky, que es más petizo, más peludo que el siberiano. Y vos te das cuenta. Bueno, dice, en las imágenes se logra observar cómo la mujer besa al cachorro y también se muestra feliz junto a él. Según explicó, lo que más le llamó la atención al momento de comprarlo fue el bajo precio que lo había puesto a la venta. Y claro, ¿qué crees? Comprate un perro por toda la plata. ¿Qué esperaba? En otra parte de la grabación, pero bueno, compró la raza, un husky de gran tamaño. Y sí. Sí, son hermosos. Yo tenía uno. La rompió, pero literal, Mi mamá en el fondo tenía macetas colgadas en las paredes, todo, tenía una estantería con macetas, con flores. Hermoso, no sé lo que era el fondo de mi casa. Se la rompió todo. Todas, absolutamente todas. Tierra tirada por todos lados, todos los días, la mañana, la tarde, pedazos de plantas por todos, todo rompía todo. Le tuvo un gran aprecio a pesar de que no era la raza. Y bueno, está bien, obviamente son animalillos. El video se volvió viral rápidamente en la plataforma china y en otras redes sociales. Hasta el momento la publicación acumula 11,8 millones de visualizaciones, 2 millones de me gusta y más de 17.000 comentarios de usuarios que estaban igual de sorprendidos que la muchacha. $50 no está nada mal para un lobo ese. Quiero uno, así que iré de inmediato a la frontera. Deberías haber sabido que no era una pomeriana. Y sí, se nota que no es. Se nota, no jodan. Ella no sabía nada. Debe ser eso, viste, de esos que compran. Ah, no. Es más, yo conozco casos, tengo un conocido, que te compra el perro si es bueno es porque es caro. Yo le digo, ¿por qué no agarras un perro en la calle? No hay nada más fiel. No, porque viste que en el barrio van a hablar que tiene un perro trucho. Entonces no puede. No. Mira que lo quiero mucho, pero en esa falla. No voy a decir el nombre, pero en esa falla. Fui a comprar a los chicos, agarra un perro en la calle, enseñale eso. Enseñale el altruismo a los chicos. Dale un perro en la calle. A ver qué dice acá, quiero ver el video. No, chamo, Esto es chamo. No digo que sea chamo, pero el video no lo puedo abrir. Mira qué hermoso. Mirá lo que es a mí. Se nota que no es un pomeriana. Se nota que es un siberiano. Pero se nota que es un siberiano, ¿o no? Claro. Hermoso. Claro. Tiene una cara rara ella. Medio esquimal parece, ¿viste? Y no sabe identificar un siberiano. ¿Qué tiene que ver? Claro. Bueno, escuchá. Vamos a los temas, Dami, que nos estamos pasando. Y seguramente al regreso nos vamos a tener que ir a la tanda. Pero vamos a dos temitas más y al regreso seguimos hablando.

muerte, toda la pobre inocencia de la gente. Puede más que unos cuantos, y esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Qué lindo tema de Weeknd. Bueno, gente, bueno, ahí nos manda mensajitos también Cristian, Sergio, gracias Sergey por estar ahí del otro lado, un amigo, mientras entré, el mejor garrafero de la zona sur, gente, ¿eh? Así que bueno, ahora después vamos a ver, sabes que te lleva a domicilio, es económico, la verdad que muy bueno, aparte un servicio te lo lleva a tu casa, todo, no hace falta que, ahora vamos a ver el número de teléfono, déjame justo cambiar la página. No te escuché. Tengo que armarle un speech. Si le compras a Sergio Rey, gastas poco. Ese es el speech de Damián. Ahora lo vamos a decir. Vamos a dar el número de teléfono para que el que no se mueva de su casa, te lo lleve él a tu casa. Lo llamás, le mandás un mensajito, WhatsApp, te lo lleva a tu casa. Ahora lo vamos a dar el número de teléfono. Porque el sol sale para todo, gente. Debemos trabajar, debemos hacer patria y hay que ayudarnos entre nosotros. Así que, bueno, Cristian nos pide un tema. Dice Crash Test Dummies. Como no es inglés, te pide así. Buenos días, chavales. Dices, ¿quieres Cristian? Cristian, bueno, Cristian también. Hay que ayudarnos, está haciendo patria. Cristian hace feriados, está con nosotros. El tipo está haciendo patria, hay que laburar, así que me parece muy bien. Está en la muelería. Eso es la Prida. Y Mosconi, o la Finur, no, la Prida y Mosconi, él tiene ahí la molería de campo, aires de campo, hermosas cosas, tiene los carteles enormes ahí, qué lindo están, así que bueno gente, a ver, nada, tenemos que ir a la rotativa, vamos a la rotativa, al regreso vamos a ver si podemos concluir con la primera hora. No te desconectes, luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más.

Bueno, gente, ahí estábamos chequeando los audios. Bueno, gente, a ver, vamos. Dami, vamos a cerrar la primera hora musical. ¿Tenés un audio? Dale. Mario, acá trabajando, me echaron. No sé por qué. Me dijo mi madre eso de... Acá no va, me dijo. Anda a trabajar. Bueno, está bien. Te pido para la última hora el tema Parece un martes 13 del Signo, versión remix. Un abrazo, saludos a Damián. Parece un martes 13, no sé cuál es. El del Signo. Sí, sí, pero no sé cuál es. Obviamente, capaz que ahora cuando lo ponemos, lo vamos a sacar. Bueno, gente, vamos a cerrar la primera hora musical y al regreso continuamos con la segunda. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, perdóname, Mañanas Diferentes OK. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Te habla Jesús de Quilmes. Te quería pedir un temita para la tercera hora de Susy 4 y Chris Norman, Tropezándonos. Bueno, que sigan los éxitos y la buena música. Gracias. Qué grande, Jesús. Gracias, buen día. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, obviamente vamos a pasarlo, ya los vamos a programar. Bueno, gente, a ver, acabamos de cerrar la primera hora musical. Vamos a la segunda hora. Dami, vamos a poner los temas si no nos atrasamos, porque nos vamos a atrasar el siguiente. Quería leer unas cosas, así que vamos a abrir la segunda hora de internacionales. Recuerden que el audio para la tercera hora deben enviarnos el mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Pueden chusmear nuestras redes sociales, que ya vamos a poner en flyer, en imágenes en nuestras redes sociales, el nuevo sorteo para un recital. Tenemos las entradas para ir a ver a un recital. Y ahora al regreso seguramente lo vamos a comentar. Y lo vamos a empezar. Hoy lo subimos. Gente, nada. Quédense ahí para escuchar buena música. Así comenzamos la segunda hora. Call your name from underneath our willow.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, regreso en la segunda hora. Bueno, a ver. Les quería leer lo del agua vegana. Preparó agua vegana y la destrozaron en TikTok. Lo único que hizo bien, a ver qué dice. Una joven quiso innovar con una preparación, pero se hizo viral por las atípicas reacciones de los usuarios en TikTok. Mirá, dice. La dieta vegana es una de la que mayor trascendencia tomó con el correr de los años, porque una gran parte de la sociedad decidió volcarse a este tipo de alimentación para cambiar sus hábitos a favor de los animales. Muy bien. Múltiples alimentos pueden tener su versión vegana. El motivo, bueno, pueden reemplazarse con otros de origen vegetal para poder reversionar alguno de los platos más clásicos. Una joven preparó una jarra de agua vegana, pero sus seguidores la destrozaron en las redes sociales ante la inusual preparación, y los usuarios le remarcaron que el agua no está hecha con carne. La autora de la publicación, bombonazo, sí, mira lo que es esto. Quiero agua vegana, ya. Hermosa. Bueno, ¿qué dice? A ver, la autora de la publicación destacó que en el primer paso de la preparación es cortar tofu en cubito. ¿Qué es el tofu? ¿De qué? No sabe, decime, no sé. ¿De soja? Que se lo prensa y... Una preparación a base de semillas de soja, agua y solidificante y mandarlos a congelar. O sea, sí, no sé. Además, recomendó colocarle un poco de salsa barbacoa antes de llevarlo al congelador para que tomen un mayor sabor. Y luego agregarle la cantidad necesaria de... Pero pará, ¿qué está haciendo? ¿Un jugo o agua? El video se convirtió en viral en la publicación de la cuenta Emily Bueno. No importa, bajo el lema de el trago perfecto para el vegano. Ah, no hizo que el agua sea vegana. Superó las 690.000 visualizaciones, más de 63.000 me gustan y alrededor de 3.000 comentarios. Ganó, obvio. Aunque le hayan puteado, le hayan tratado de idiota... Agua vegana, la repercusión en las redes sociales. Bueno, la joven decoró el trago con una rodaja de limón, aunque uno de los internautas criticó el término agua vegana. Destacó que lo que puso no era una rodaja y aseguró que lo único que hizo bien fue poner el agua en un vaso. Claro, pero hizo un jugo en realidad, ¿o no? Muy inteligente. Olvídate. 63.000. Claro. Nosotros subimos un video. Claro. No nos dan, pero ni mi hermano me puso me gusta. Claro, dice. 690.000 visualizaciones tuvo. Más de 63.000 me gusta y alrededor de 3.000 comentarios. Aunque le hayan dicho cualquier cosa. Ya está, triunfó la mina. Ya está. Bueno, uno de los usuarios, bueno, comentó que el tequila podría funcionar como reemplazo para los cubitos de tofu. Claro, propuesta en la receta. Que fue compartida entre las plataformas digitales más de 2.300 veces. Recontra ganó. La compartieron 2.300 veces. Ya está. Voy a ahorrar mucha plata en cubitos de hielo a partir de ahora. Lo mejor de todo es que es libre de lactosa. Bueno. Voy a leer los comentarios para seguir riendo. Me fueron otro de los comentarios que recibió la publicación. Bueno, está bien. Pensé que era más. Más, qué sé yo, no sé. Más irrisorio. Más bizarro, ¿eh? Para bizarro tenemos acá la pavada. Romina Uri confesó la verdadera razón por la que entró a Gran Hermano. Este es bizarro, ¿eh? La pavada. Bueno, gente, a ver. No, quizás que me parece raro que no hay nada de los. ¿Cómo es esto que leemos siempre? A veces. De los horóscopos. No hay nada, no salió nada. Nada interesante. ¿Y el último día? Ah, no, ni idea. Ni idea. Claro, vos sos astrólogo, ¿no? Manejás mucho la... Claro, andaba con el tema de, claro, las adivinanzas y esa cosa. No, ¿sabes que nunca supe en qué? Habría que llamar a un astrólogo y preguntarle cómo hacen la... El trabajo del astrónomo, porque en realidad están haciendo, tienen que ver el planeta en qué posición está. ¿Cómo? No sé cómo hacen para saber eso. ¿Dónde lo miran? ¿O hay un, no sé, un diario general que dice, bueno, esto, no sé cómo funciona? La verdad no tengo idea cómo dice, no, porque la alineación de los planetas con... ¿Tenemos algún astrólogo para sacar que nos explique más o menos la base de el concepto, ¿no? De porque la verdad no sé, lo estoy diciendo en serio, para la gente que nos está escuchando, lo digo en serio, no sé cómo funciona, o sea, no sé cómo se hace la carta astral, no lo sé, la verdad que no lo sé, por eso pregunto de verdad, no lo sé. Cómo leen que una persona es de tal manera o algo, no sé, por eso pregunto sinceramente, no lo sé. Si hay algún astrólogo que por ahí, bueno, mañana decís que sacamos a un astrólogo. Sí, en serio, porque no lo sé. Siempre leo porque también yo sé que hay gente que le interesa, que se por ahí se lleva de eso, ¿no? Que le sirva, quiere escucharlo, qué sé yo, porque a todos, a nosotros también nos interesa ver qué dice de Libra, qué dice de vos sos Capricornio, dijiste. ¿Cómo? Capricornio. Bueno, vos de Capricornio, yo queremos saber, pero no sé de dónde está ese basamento de cómo miran la cosas. No sé, la verdad que no sé. Hay una guía, hay un onda, así servicio meteorológico, pero que te muestra lo... No lo sé, por eso, no sé. Tampoco quiero decir una burrada. Pero bueno, nada. Bueno, gente, vamos a ir a unos temas, Dami, que nos pasamos. Vamos a ir a unos temas. Y seguimos con la hora de internacional. Recuerda que deben enviarnos el mensajito al 1164-0747. 1164-0747. Recuerden que en la consigna del día de ayer había puesto, Cristian hizo el comentario y la gente se enganchó, que dice que nos nombres algunas marcas de tu infancia. Y empezaron a nombrar Atari, Commodore, Grundig, TDK de los cassettes. Bueno, hubo muchos comentarios, así que bueno, recuérdenos alguna marca que ustedes hayan vivido, que recuerden de su infancia. Dami, ¿estás preparado para la música? Allá vamos. We'll be right back. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Show. Qué grande, qué grande. Ahí estamos mirando cosas. Es mentira, estamos haciendo pelotudes. Estamos boludeando, estamos riendo fuera. Bueno, gente, ahí estaba hablando con un amigo, con Fabio Méndez, que me asegura los vehículos. Así que bueno, gente, bueno, tenemos que ir a más música, Dami, porque si no nos vamos a atrasar. Quería leerles algunas boberías, cosas más de mañanas diferentes, ¿no? O sea, más de lo mismo. Así que bueno, ahí tenemos algunas cosas entretenidas, pero bueno, vamos a ver qué sale ahora. Dami, vamos a más música para ver si podemos alcanzar el tiempo. Y al regreso les leemos un poquitito más de cositas graciosas. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Estamos acá. Vamos viendo. Qué terrible. Estamos riendo. No puede ser que no llegamos a hacer nada porque nos reímos de Puyol. Nos reímos de las estupideces. ¿Dónde está? Para que se me fue las propagandas de Crónica. Está la peculiar forma de hacer el pancho. Oh, mirá. No puedo parar de la cantidad de publicidades que tiene Crónica. A ver. Bueno. Se volvió viral por su particular forma de hacer panchos. Esto es oro, dice. Bueno, a ver. Era. Qué personaje. Dice, bueno, una extranjera generó una enorme repercusión en las redes al mostrar qué método utiliza para preparar este plato. Un pancho, ¿no? Estamos hablando. Todos los días en las redes nos encontramos con las situaciones más inesperadas, las cuales no tardan en volverse virales, ya que son completamente descabelladas. Por lo general, este tipo de posteos suelen recolectar un sinfín de reproducciones y probablemente comentarios de todo tipo. Cuando estos videos tienen que ver con comida, más repercusión generan todavía. En ese sentido, una extranjera causó furor en las redes tras compartir el insólito método que utiliza para hacer panchos. Lejos de cocinarlos como cualquier mortal, la usuaria viral los hace de una manera más compleja. Sin embargo, la insólita técnica de la chica bastó para llamar la atención de los usuarios de TikTok. Como era de esperarse, el video se llenó de reproducciones y comentarios entre los que muchos cuestionaban su táctica. Dice, esta chica hizo panchos en el futuro y volvió para contarnos. Escribió una usuaria de Twitter, para, es un pancho. Al compartir el video viral y también se llenó de me gustas. O sea, otra que triunfó. O sea, más allá de lo que les lea, la cantidad de miles y miles de cosas que le mandan, entonces ya la piba triunfó. Luego de que el video se viralizara en TikTok y en las redes sociales del pajarito, o sea, Twitter, aparecieron un sinfín de comentarios opinando sobre la práctica, sobre la particular técnica de la extranjera. Oh, ¿pero qué le puso? Entre varios comentarios, muchos cuestionaron a la protagonista del video, ya que consideran que no inventó nada nuevo. En el futuro, igual, flasheando Francis Malman. Le ponen igual a Francis Malman, qué malos que son. Hizo panchos gourmet como los 40 locales de panchos de Palermo, comentó sin filtros una internauta. Asimismo, otro seguidor también le tiró mala onda a la extranjera y aseguró que no es la única que los cocina de esa manera. Eso lo encontrás en un puestito cada 3 cuadras, le dicen. Bueno, no sé, esperen. Che, a ver, ¿cuál es la técnica? Sin embargo, la persona que tuiteó el video salió a contarles a los hackers. Haters. Por favor, decime locales de Buenos Aires donde los hagan así tirabuzón. Bueno, ¿qué dice? A pesar de que muchos tiraron abajo la idea de la joven viral, lo cierto es que también tuvieron los que bancaron la insólita técnica. Esto es oro puro, le pusieron. Claro, ya la creo que la están cargando. Mientras que otro le llamó la atención, dice, la Messi de los panchos le pusieron. Para... Ah. Mirá, los hace así, tira buzón. Mirá la foto. Mirá. Eso parece un pancho. Claro, no, pero es un pancho. No sé cómo los cortó así. No sé cuál es el... Obviamente capaz que lo saboreas más, ¿no? El al ponerle condimentos me parece que queda... Claro, se mete en la carne. Ojo, no está mal, ¿eh? Bueno, ¿comés pancho? Yo sí, a mí me gustan. Pero a mí me gustan los panchos de la calle. No me gusta hacérmelos en mi casa. Claro, ¿viste eso? Que está el agua de 15 días con... Claro, no es lo mismo, claro. Entre los comentarios tampoco pudieron faltar los que confesaron que nunca utilizarían este método al cocinar panchos, ya que es mucho más complejo y largo que lo tradicional. Sí, es verdad. Bueno, está bien, pero para... A ver, obviamente que en tu casa no lo vas a hacer, o sí para... Si estás con tiempo y joder, pero para un local no está malo, ¿eh? Ojo. Ojo que para un local de panchos no está malo, porque uno se tiene que fijar, uno cuando lo vende, cuando comercializa, se tiene que fijar en la estética, en la presentación, así como un chef se fija en la presentación del plato. ¿Eh? Podríamos poner una panchería. Panchos Damián. El pancho de Damián. Todo bien, debe estar buenísimo, pero 3 horas para hacer un pancho. Para eso me hago un asado, dice uno. Obvio, no vamos a comparar. Lanzó un argentino. El pancho más frío de la historia, dice. Y sí, comentó otro haciendo hincapié en que no puede tardar tanto para cocinarlo. Y sí, la verdad que sí. Bueno, ojo, para la estética no está mal, ¿eh? Para la estética no está mal. Para eso. Claro, queda muchísimo mejor presentado. Y me parece que lo saboreas más. Pero bueno, Dami, vamos a unos temas y al regreso vamos a leerle lo que dice Santi Maratea. Bueno, vamos. Son las estupideces que hablamos. Nos reímos de las estupideces que hacemos. Adiós. Bueno, vamos. Tenemos que ir a la tanda. No, pará, vamos a la rotativa y al regreso. Estamos re perdidos de tantas estupideces que hacemos, estamos perdidísimos. Gente, vamos a la tanda publicitaria y al regreso continuamos con más Mañanas Diferentes o Estupideces, que ya bueno, como quiera. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1,5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagas más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 30 41 0913. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Cristian de Solano. Quería pedirles una canción, si puede ser, es de los Rodríguez, Para No Olvidar. Chao, lo sigo escuchando. Buen día, Marito y su gente. Quería pedir un tema de Traveling Wilburys, o Los Viajeros Wilburys, como sería su traducción. Cualquiera de ellos, porque son todos muy buenos los temas de ellos. Traveling Wilburys, por el que no lo conoce, es una super banda inglesa-estadounidense. De ahí, de esa banda, salieron muchos solistas como Roy Orbison, que es el que más me gusta a mí, Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan, bueno, y otros más que ahora no recuerdo en este momento, de la década del 60 más o menos. Así que me gustaría escuchar un temita de ellos. Gracias. Qué grande, gracias Chris por estar allí del otro lado, gracias Sergio por estar allí del otro lado. Qué banda, ¿eh? La verdad que Traveling Wilburys es una banda terrible. Bueno, gente, a ver, quería leerles un poquitito de lo que dice Santi Maratea. Bueno, dice Santi Maratea dar una conferencia de prensa para aclarar irregularidades denunciadas sobre la colecta para Independiente. Santiago Maratea dará una conferencia de prensa para las denuncias sobre la colecta que lleva adelante para tratar de saldar las deudas de Independiente. A ver, dice, bueno, la colecta de Independiente para tratar de saldar sus deudas continúa a pesar de los problemas que surgieron por supuestas irregularidades. La persona que lo encabeza es Santiago Maratea, quien estuvo en el centro de la tormenta por algunas cuestiones poco claras, mucho más después de los cuestionamientos de la Inspección General de Justicia. En búsqueda de echar un poco de luz sobre el tema y lejos de los 20 millones de dólares que imaginó, Maratea anunció que hoy martes brindará una conferencia de prensa desde las 15:30 en la que se sentará junto al mandamás de la IGJ, Ricardo Nissen. Mañana a las 15:30 voy a estar dando una conferencia de prensa con Ricardo Nissen en la sala de prensa de IGJ. Todos los periodistas invitados habían comunicado ayer por la tardecita. Bueno, a ver, ¿qué dice? Las irregularidades que marcaron desde el organismo jurídico sobre el fideicomiso de Independiente fue su lugar de inscripción, Neuquén. Además, también fue denunciado el monto que se iba a quedar Maratea de la recaudación. Ambos temas serían los tratados en esta nueva charla con periodistas, en los que se buscará evitar cualquier situación turbia. Santiago Maratea contó la cifra de la colecta para Independiente. Santi Maratea, a las 20 horas del lunes, anunció que la cuenta de Mercado Pago tenía 875.912.774 pesos. Un montón de plata. Si se tiene en cuenta el cambio de dólar oficial, serían casi 3 millones y medio de dólares. Este monto alcanzaría para cubrir poco más de la mitad de la deuda con el América de México. Ahora, todo bien, ¿no? Pero nadie va a investigar en qué se fue la plata. Nadie va a investigar, a ver, flaco, okay, ¿por qué le debemos? ¿Dónde se fue la plata? ¿Dónde se fueron todos los manejos? Porque gastaron, o sea, lavaron guita con el Club Independiente, porque han gastado en otras estupideces. Entonces, hay cuestiones. Nadie se va a preguntar. La mejor para Santi Maratea, que el tipo quiera hacer algo y que cobre por el movimiento, por esto. El tipo lo aclaró de entrada, más o menos un 3%, dijo que era un 5% que le quedaba a él, que de ahí incluía la los gastos de crear el fideicomiso, de registrarlo, de pagar esto, porque es verdad, se paga, y de ahí algo lo que le quedaba se lo quedaba a él. Lo dijo de entrada. O sea, no sé qué estamos tratando de buscarle el pelo al huevo, flaco, sí. Hay que agradecerle, pero ¿qué pasa? Como a los políticos y sindicalistas esto es una metida de dedo, que no, ¿cómo le van a empezar a controlar las cosas? ¿Cómo van a dar a la luz toda la deuda? ¿Cómo va a venir alguien a hacerse el superhéroe para sanear una deuda que ellos no levantaron y que no exteriorizaron tampoco? Porque hasta acá era todo normal. En los clubes suele pasar esto. No lo digo solo por Independiente, lo digo por todos los clubes. Todos los clubes que están aprovechando a lavar mucha guita con el tema de los jugadores después con las agencias de autos, compran, venden, así que hay una cadena de cosas acá. Pero, ¿qué tiene de malo que un hincha Independiente quiera ayudar al club? Eso es lo que no entendí nunca. ¿Qué es lo que hay de malo? O sea, no entiendo. ¿Qué es lo que hay de malo? O sea, pero si dona plata y después a los fondos los manejan los directivos, eso está todo bien. Eso está genial, porque nadie le controla en qué gastan la plata. Ahora, si hay alguien que quiere hacer una colecta para poder armar y poder blanquear la deuda, eso está mal. Eso está mal. No quieren exteriorizar las macanas que se mandaron y el quilombo que dejaron. Pero bueno, también los hinchas votaron al presidente que tenían, como nos toca a nosotros con los políticos, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Bueno, gente, a ver, vamos a seguir con un poquitito de música, Así vamos tratando de llegar a todos los pedidos. Ya son 11 y 20 de la mañana, 11 y 21. Espero que no haga tanto frío, Dami. Acá detrás de los vidrios vemos poca gente en la calle. No hay nadie en la calle en realidad. Vemos muy poca gente y uno que otro que cruza extremadamente abrigado. Así que bueno, gente, recuerden que el audio lo deben enviar al 1164-0707. 1164-0707. Recuerden que el tema de consigna eran marcas o cosas que te identifiquen con tu infancia. Qué sé yo, ayer estábamos hablando con Cristian, con Sergio, todos salieron Atari, TDK, el Grundig. Había un montón de cosas. Yo me acordaba del Grundig, del cassette Grundig que venía con cinta de cromo, que no sabía, no sé qué carajo era la cinta de cromo, pero era todo dorado el cassette de Grundig. Y no me acuerdo qué otra más tenía así, pero estaba espectacular, me acuerdo. Estaba muy bueno. No sé para qué era, cinta de cromo, y te cobraron una fortuna y vos un tarado iba a comprar. Que era tipo metal, ¿no? Bueno. La cuestión es que se escuchaba de mal igual que los otros, era, pero era lo único que había en esa época. Después no me acuerdo quién fue que dijo que se encerraba en la pieza. Sergito Rey, que se metía en la pieza y se ponía a grabar, es verdad, y por ahí en la radio te lo pisamos y decía la puta. Yo me acuerdo que mi hermana tiene cassette americano, que de alguna radio que por ahí, y está pisado, qué sé yo, con el nombre de otra radio, y voy a escuchar los temas que están ahí. Y bueno, era la época que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando salen los CD? Era... era la vanguardia, era, no sé, era algo loco. Y cuando podías grabar de la computadora, yo tenía, no, pues un programita, me hizo un amigo, papá, yo ya tenía computadora, bueno, vamos a grabar. Le empezamos a grabar CD, nunca hice masivo, pero grabábamos nosotros, para nosotros, ¿no? Nos pedíamos un CD prestado, che, yo me iba a comprar tal CD, bueno, yo me compro tal otra, bueno, entonces lo copiábamos y nos compartíamos el resto. O sea, vos te comprabas el de los Cadillacs, yo me compraba el de los Pericos, y yo grababa el tuyo y grababa el mío y te lo daba a vos. Entonces, eso es piratería, ¿no? Si no, lo tenemos que decir al aire. No, bueno, entonces no. Bueno, entonces lo demás no contamos. Bueno, ok, eso lo borro. Borrémoslo cuando lo editás para el podcast, borralo eso. Dami, vamos a más música. Vamos a arreglarles dos temas más y disfruten que son unos temones. Allá vamos. Time seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit. Story's too thin.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy media enfermucha, recuperando. Sobre la consigna de las marcas, la marca era Crown Mustang, aquel grabador con el cual mi hermana Roxy y yo hacíamos los deberes. Sí. Los deberes de la escuela primaria escuchando Beatles. Eso era. Después, mi primer cassette a los 8. Y no se imaginan de quién. Del gran cantor Julio Sosa. ¿Y por qué? Porque yo me crié con mi abuela uruguaya, amante del tango. El tango lo llevo en la sangre. Y a mí me gustaba mucho El Varón del Tango. Y mi papá me regaló un cassette de Julio Sosa. Sí, eso creo que fueron los recuerdos más lindos de las marcas. Y las cosas. Bueno, les mando un beso grande. Sí, es lindo el tango. Bueno, o sea, es que a mí me pasa lo mismo. Mi papá escucha tango, le gusta el tango, bueno, y tiene discos, colecciona discos de todo tipo. Y bueno, nada, ahí estaba. A él no le gusta, pero vos sabés que a mí me gusta Astor Piazzolla. Y hacía mucho que no le escuchaba en un programa de FM, tango. Y los otros días lo puso nuestro compañero aquí en la radio, en FM Box, lo puso David en El Caminante, ¿no? En El Caminante lo puso Astor Piazzolla. Hacía mucho que no lo escuchaba. Justo lo estaba escuchando y estaba con un doctor, me acuerdo, estaba hablando. Estaba en una reunión con un doctor y cuando lo escuché me pareció raro. Le digo, escuchá. Le digo, ¿te gusta Astor Piazzolla? Sí, me encanta. Le digo, escuchá qué tema. ¿Qué fue lo que había puesto Adiós Nonino? ¿O Cibertango? Cibertango. Era Cibertango. Y lo puso y es lindo. A mí me gusta mucho. ¿Quién? Sí, bueno, él fue el precursor, claro, el tipo, pero lo que pasa es que el tipo hacía obras, esa es la diferencia. Por eso hoy, por ejemplo, André Review, que es un francés, creo que es francés él, que es un director de orquesta, en los repertorios tiene el tema de él. O uno u otro, claro, ahí también está haciendo la mímica, pero bueno, sí, tiene entre los grandes, ¿no? Hay un montón de gente que hace los temas de él, porque justamente son obras, entonces a mí me gusta, a mi papá no le gusta, pero no, a mi papá no le gusta Astor Piazzolla, pero él es más clásico, ¿no? Más ortodoxo del tango. Astor Piazzolla es como el David Bowie de claro, es el David Bowie, viste, el precursor de un montón de cosas, que bueno, fue un antes y un después de lo que hizo, ¿no? Mariano Mores también. No les gusta. Quieren el tradicional 2x4 y no les gusta mucho. No les gusta. A los ortodoxos del tango no les gusta. Pero bueno, sí. Bueno, gente. Vamos a seguir con más música. Les iba a leer unas cosas, pero cosas tontas. Pero bueno, gente, vamos a seguir con dos temitas más, a ver si podemos ya enganchar, vamos a ver si podemos terminar, porque estamos atrasados, si podemos terminarle la hora que teníamos programado, que todavía no la terminamos. Así que así pasamos a los pedidos de ustedes. Así seguimos. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, así estamos. Estamos llegando, ya estamos terminando con la programación. Nos faltarían dos temitas más. Así arrancamos con los pedidos de la gente. Vamos a meterle pata, Dami. Vamos a meterle pata, así nos podemos podemos arrancar con el pedido de la gente. Vamos a los dos últimos temas que nos quedan en la lista de lo programado. Y empezamos con la música de ustedes. Thank you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Make love. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mirá, si llegamos a decir todo lo que hablamos fuera del aire, Dami, nada, estamos en el horno. Bueno, gente, así pasamos a los pedidos. Hemos concluido nuestra lista programada para el día de hoy. Y vamos a los pedidos. El primer pedido fue de Pablo. Nos pide un tema de Percy Sledge. Cuando un hombre ama a una mujer. Bueno, gente, ahí viene un pedido de Cristian. Nos mandó un audio, ¿eh? Que pidió el tema, che, quiero el tema de... Bueno, no lo podemos pasar porque la verdad que... Sí, nos dio vergüenza. Cristian salió muy gay. Pero el tema se llama así, efectivamente, ¿eh? Es The Crash Test Dummies. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally Bueno, gente, así cumplimos con el pedido de Cristian de Aires de Campo. Bueno, gente, seguimos con el pedido de Eduardo, que nos pidió el signo. Parece un martes 13, versión remix. Thank you. ¿cómo andan? ¿Dami? ¿Todo bien? ¡Qué fresquete, eh! Estaba pensando en pedir un temita para la tercera hora y no, estamos totalmente conectados. Recién me pasaron el tema de Crafted Dummies, lo que yo justo iba a pedir, mirá vos. Bueno, voy a pedir un temita de Catupeco Machudare para la tercera hora, si es posible. Plan B de Catupeco Machu. Abrazo grande, gente. Héctor, gracias. Bueno, ahí tenemos un... También tenemos un mensaje de texto que dice: hola, hola, buen mediodía, más vale tarde que nunca, ¿cómo están? Un saludito por este lado del charco. Gracias, Noé. Ya nos parecía raro que no habías enviado un mensaje, ¿eh? Gracias, Noé. Un fuerte abrazo. Bueno, gente, vamos a seguir con los pedidos. Este fue el pedido de Eduardo, que pidió el signo. Parece un martes 13. Ahora, Vanina le hace un comentario a esto. Sabes que tenés razón, Vani. Dice, ¿qué tema bala? Pone Vanina. Aparece para armar quilombo, ¿te das cuenta? Claro, para hacerle bowling a Eduardo. Bueno, gente, vamos al pedido que nos hizo Jesús. De Chris Norman y Susie 4. Se llama Stumbling In. So we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, tema. ¿Cuántas veces no lo escuchábamos, eh?

qué temón compuesto por el señor George Harrison y también por Roy Orbison. Qué temón. Bueno, seguimos con el pedido ahora de Karina, que nos pidió Grace Jones. I have seen that face before. Libertango, más conocido como Libertango. Temón. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Temón, este y me hace acordar mucho a Nina Simone, Zimmerman. ¿Te ubicas cuál es? El de... no, Nina Simone, Zimmerman es el tema de la película El caso Thomas Crown, el del gorrito de la película que está Pierce Brosnan. Temón. Bueno, gente, vamos al último pedido. Mirá lo que nos pasamos, 2 minutos. Bueno, vamos al pedido. El último pedido lo hizo Héctor Catupecu, Plan B. Bueno, gente, así hemos concluido nuestro programa del día de hoy. Por suerte quedaron muchos bizcochitos, así que nos pasamos unos minutitos. Pero bueno, será hasta el día de mañana. Gracias a la radio, gracias Claudia por dejarnos pasar estos 4 o 5 minutos. Gracias Damián por trabajar de más. Mirá, hay un montón todavía. Gente, gracias. Gracias, gente. Fuerte abrazo para todos. Gracias por estar allí del otro lado. Nos vemos mañana. Chau.